guerra, tenías que comprender al director de Radio Nacional, decir, este chico lo estoy tomando y viene de la guerra. Fue muy difícil conseguir los trabajos, fue muy difícil continuar en la fuerza, fue muy difícil adaptarse, o sea, reinsertarse en esa sociedad que nos recibía. Yo no culpo al pueblo, pero en ese momento nos han ocultado como que habíamos cometido algún delito. En realidad no, son cosas que te van marcando y decir, la pucha, digo, yo estuve allá, no puedo conseguir un trabajo, te cuesta relacionarte de nuevo porque a esa edad, 18, 19 años, es como, te cambia todo, lo ves todo distinto, es como que ves todas las fallas que se han cometido, todas las injusticias. Lo único que debemos es sentarnos, como indica Naciones Unidas, a discutir. No pueden ampararse más en Galtieri. Investigación Nacional 2012. De Jujuy a la Antártida, de Mendoza a las Islas Malvinas. Transmite Radio Nacional Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Fernando Piana, Mariana Enríquez, Luis Alberto Quevedo, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Las coordenadas del caso. En un rato va a dar una conferencia de prensa el vicepresidente de la Nación, Amado Udú, referida a la investigación que se está llevando a su respecto en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Ayer, ¿sabés?, se produjo un allanamiento en un departamento que es de su propiedad, que está alquilado, y en rigor lo que prefiero, antes de emitir juicios, que por ahí son apresurados o tentativos, es darte un poco un panorama general de lo que significa lo que está pasando desde el punto de vista procesal, judicial y demás, y de las implicancias que puede tener. Por otra parte, la conferencia de Udú, a la que estaremos muy atentos, tal vez marque también una serie de referencias que son interesantes tener. Lo primero, me parece que en general el oyente de esta radio conoce el caso, pero en todo caso recordémoslo, lo que el fiscal Rívolo está tratando de investigar y de probar es que hubo acciones del vicepresidente cuando era ministro de Economía para favorecer una empresa en resoluciones de relevancia económica que tomaba el Poder Ejecutivo. En ese caso toma un valor especial la figura de Alejandro Van der Broele, a quien su cónyuge, en una declaración que no tiene valor legal, porque cónyuge no puede denunciar, está prohibido. O sea, no hay ninguna salvedad a esto, no puede denunciar en materia penal a otro, o una cónyuge en este caso, denunció como testaferro de Udú. A partir de ahí el vicepresidente dijo no conocer a Van der Broele, no conocerlo en términos llanos. Lo que ayer se intentó con el allanamiento es buscar pruebas, a pedido del fiscal, para comprobar que en realidad Van der Broele ocupaba el departamento que figura alquilado a nombre de otra persona, Caroso Donatiello. Se encontró, esto es información disponible que está en todos los medios y que uno accede, se encontró un recibo pagado por Van der Broele, que los abogados de los interesados dijeron, bueno, que eso se debía a que Van der Broele es conspicuamente amigo o tiene una vinculación con Caroso Donatiello, que es el locatario. El fiscal que está tratando de probar que hay una relación más estrecha, está tratando de probar en los hechos que Van der Broele era el ocupante real de ese departamento. Se han recogido una cantidad de pruebas, se irá viendo, me parece prematuro especular, habrá que ver qué dan esas pruebas, que incluyen una computadora, que incluirán obviamente los cruces de llamada, que ahora son un clásico en cualquier investigación, y a partir de ahí se verá. La función del fiscal es acusar, o sea, el fiscal no debe velar porque los platillos de la famosa balanza de la justicia estén equilibrados. El fiscal debe recargar un platillo. Ese es su laburo. El defensor debe recargar otro platillo. El sistema judicial se organiza así, de forma tal que es el juez el que, por lo menos en los papeles, debe buscar el equilibrio. Pero el equilibrio surge de, digamos, de la confrontación entre los partes. O sea, la función del fiscal es llevar la carga de la acusación. Por supuesto, un fiscal no puede venir a acusarme a mí de que maté a Lincoln, digamos. Tiene que quedar, pero si el fiscal tiene una cierta hipótesis de tu trabajo, su función no es equilibrar o armonizar, sino acentuar el aspecto acusatorio. Esto es lo que está haciendo Carlos Rívolo. En este tipo de investigaciones, de acuerdo al régimen procesal federal, esta causa lo es, por razones evidentes, el juez puede decidir o llevar la investigación él o derivarla al fiscal. Las dos decisiones son técnicamente correctas, o sea, es una prerrogativa del juez y cualquiera de las dos puede ser, y ninguna es inválida ni indebida, al contrario, cualquiera de las dos es válida. Las razones pueden ser varias y no importa dilucidarlas acá, en el terreno de hipótesis puede ser muchas. Daniel Rafecas optó por dejar la carga de la instrucción a cargo del fiscal. O sea, el fiscal es el que lleva la instrucción y, por lo tanto, toda la actividad, hasta el momento que haya, si hay una decisión, corre por cuenta del fiscal. ¿Por qué el juez estuvo ayer en el allanamiento, siendo que esas tareas competen básicamente al fiscal? Porque el allanamiento es una restricción de una libertad importantísima, de una libertad constitucional. Entonces, cuando la medida de prueba importa una restricción de una libertad constitucional, como es la inviolabilidad del domicilio, en principio que existe en la Constitución, el juez debe convalidar la medida y, por la magnitud de la situación y la seriedad de la situación, el juez acompañó. O sea, la causa sigue su curso hasta tanto el fiscal resuelva si pide o no pide algún avance más, que podría ser pedido de indagatoria respecto de el vicepresidente, y en ese caso le competirá a su señoría, al juez Rafecas, resolver qué hace. Quiero decir, en lo personal, que considero que Rívolo es un pasable fiscal, que por ahí hizo un poco de bullicio mediático en exceso al principio de la causa. En general, los fiscales quieren hacer bullicio, eso forma, es una parte lateral de su actividad, digamos, porque meter un poco de bulla en la opinión pública ayuda a su trajín. Pero me parece serio, y que Daniel Rafecas me parece de los mejores jueces federales de Argentina, si no el mejor. Hasta acá eso. O sea, es decir, no, sin duda, Daniel Rafecas es un hombre joven, pero tiene 25 años de tribunal, eso sea, tiene una experiencia importante, tiene una buena fundamentación jurídica, es un veterano a su modo, a pesar de su edad, y yo creo que realmente es un buen juez, y que esto también debe formar parte, digamos, del espacio del debate público, porque hace también al fondo la cuestión. Hay dos cuestiones que ocurren en cualquier caso en que está implicado de alguna manera, o que está denunciado, que se habla acerca de un funcionario público, ni qué decir, una figura de relevancia del presidente de la Nación, que son la parte penal y las responsabilidades políticas. Siempre te he dicho, y te sigo diciendo, la responsabilidad penal es muy estricta, es muy rigurosa. Por el material disponible hasta ahora, yo no veo que haya elementos penales contra el vicepresidente como para avanzar en una responsabilidad, aunque creo que el fiscal va a seguir buscando y seguramente va a plantear algo en consecuencia. En cuanto a las responsabilidades políticas, son más complejas. Las responsabilidades políticas más complejas dependen de opinión pública, dependen de credibilidad. Hay un punto acá que es interesante, que es que el Amado Boudou dijo no conocer a Van der Broglie. Si lo conociera, no habría cometido ningún, si se comprobara, o sea, llegara a creer que lo conocía, o que lo conoce, no habría cometido ningún delito, ni eso sería una prueba muy contundente en materia de la acusación que se le hace, que es una actividad incompatible con los deberes del funcionario público. Pero en términos de credibilidad sería muy severo para él. O sea, y yo creo que esto es lo que marca una posible diferencia. Uno advierte, porque no es ingenuo, que los medios dominantes están jugados en esta cuestión, y obviamente van por la figura, o la, si quieren decirlo así, por la cabeza del vicepresidente. Esto es evidente, tiene sus designios políticos. Yo creo que sería incorrecto creer que el fiscal y el juez son instrumentos de los grandes medios. O sea, yo creo que confío, si se quiere, bastante en el fiscal y mucho en su señoría. O sea, esto forma parte, bueno, de conocer a la gente, de hacer mi trabajo. Es decir, a todos los conozco, a ninguno lo conocí en un baile, a ninguno lo conocí, digo, no son primos míos, no compartimos ningún permiso, digo, no, es decir, los conozco profesionalmente. Entonces, la cuestión es, pues, compleja. Hay más pruebas de las que se van conociendo, las pruebas se irán dilucidando en estos días, y seguramente en unos días habrá un conjunto de pruebas disponibles o conocidas que determinarán los pasos a seguir. La respuesta del vicepresidente, sin duda, supongo, doy por hecho, y veremos, bueno, tendrá seguramente algunos aspectos de discusión jurídica de la cuestión y algunos aspectos respecto de su posición política, y vamos a estar muy atentos a eso. Te insisto, me parece, a los efectos del análisis, varias cosas. Lo jurídico es una cosa, la responsabilidad penal es una cosa, la responsabilidad política o el impacto en opinión pública es muy otra. Todo esto está en juego, ningún actor es ingenuo ni inocente, y ciertamente no lo son los grandes medios. La investigación está en curso y en este mismo programa vamos a tener, salvo que se demore mucho la conferencia de prensa del vicepresidente Amado Boudou, vamos a tener la transmisión al respecto. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Felices Pascuas para los Goin, feliz Paisas para los paisanos, felices fiestas para los agnósticos. Sí, este, buen provecho para todos. Buen provecho para todos. El estudio está en orden y por lo tanto está Gabriel acá con nosotros. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Buen jueves para alguno que, no, que está en labure. Para un amargo que no es. 4-999-8700, nuestra contestador, nuestra línea para comunicarse, también nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local, 0810-222-20870, y estamos en Facebook, Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes. 18 a 20. Con Roberto Caballero. Agustina Díaz. Miriam Lewin. Lucía Capozzo. Jorge Mancinelli. Horacio Marmurek. Telma Luzzani. Javier Vicente. Y Tati Almeida. La radio pública. Nacional. Tiene idoneidad. Esta semana en Revista 23, investigación, el apoyo pro a la orden de los pedófilos. Mientras cierra grados y aplica severos ajustes a la educación pública, la gestión de Mauricio Macri favoreció al colegio católico privado al que asisten los hijos de su ministro Bullrich. Los antecedentes de pedofilia y los escándalos que rodean a la orden religiosa beneficiada por la gestión del gobierno pro. Además, Malvina Secreta, el revelador testimonio de un soldado argentino torturado en las islas, nos dieron picana. Temporada de internas, la guerra de los egos y estilos que hace tambalear a los referentes de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista y el Peronismo Disidente. 23, una etapa y mucho para leer. Colección Coligüe Leyendas. Grandes historias transmitidas de generación en generación, adaptadas por Oche Califa e ilustradas por Enrique Alcatena. Cada libro incluye un apéndice con información histórica y cultural sobre los relatos y los pueblos que los produjeron. Ediciones Coligüe, un paso adelante en literatura infantil y juvenil. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Conciencia y trabajo. Sábados, 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Un editorial de programa Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Beto Quevedo, buenas tardes. Buenas tardes, felices Pascuas, feliz Pesa. Hoy coincide todo, ¿no, Mario? Sí, hoy coincide todo. Hoy coincide todo. Ayer fue un día extraordinario que con tus 3 exalumnos tuyos de la Universidad del Salvador de hace 1500 años. Sí, hicimos un lechón a las brasas pese al temporal. Y brindamos por Mario Weinfeld, profesor de la Universidad del Salvador en la década del 70. Bueno, después me contás quiénes son. Ahora, fuera de aire, acá no importa. Bueno, y ahora... ¿Quedó lechón? No. No quedó nada. No quedó nada. No quedó nada. Me llegó hoy un correo de Luis Alberto Quevedo que daba cuenta de que parece que no quedó ni lechón ni la bebida espirituosa que lo acompañaba. Pero Quevedo está impecable, como siempre, impoluto, y como tal nos va a dar a conocer su columna. Bueno, Mario, en estos días, y acá en Gente de a Pie ha sido bastante recurrente, digamos, el tema, hemos hablado mucho de la significación del tema de Malvinas y de este tema de los 30 años que... Digamos que las cifras redondas siempre producen algún efecto que no sé por qué, los 29 no son iguales o cosas por el estilo. A mí me gustaría hacer dos o tres observaciones de por qué en este año, en los 30 años, el tema Malvinas ha sido tan importante y se ha debatido de un modo que nunca en los 30 años anteriores se debatió. Y yo además saludo y soy un ferviente partidario de que estas cosas ocurran. Me parece muy interesante todo lo que pasó, que va a seguir pasando y que tiene una densidad que diría yo empezó por el mes de enero, febrero, es decir, empezó temprano y que creo que va a tener todavía varios coletazos más. Vos has escrito mucho sobre esto también, Mario, en los medios gráficos, pero también hay un fenómeno de editorial. Hay muchos libros que se han escrito y que se han escrito en estos últimos tiempos y hay mucho consumo de estos libros. Si uno recorre librerías, yo lo hice en el día de ayer, las mesas de la librería están repletas de libros sobre Malvinas. Se está discutiendo el tema. Yo creo que en Malvinas hay algo que funciona como una especie de alef en la historia argentina y que permite ver ahí preguntas originarias sobre la Argentina, sobre la constitución de la nación, sobre la patria, sobre el destino, sobre una cosa interesante que trajo Sergio hace unos días, que es la hipótesis de Rosana Guggen, que es una antropóloga que conozco bien y que me interesó siempre mucho, esa idea que tiene del lugar simbólico que ocupan las Malvinas como mito originario de la Argentina, como todos los países, es una hipótesis, como todos los países que se constituyeron de modo laico necesitaron poner en algún lugar un mito originario que les sirva como referente. Hay algo de la nacionalidad incompleta de la Argentina que es esta hermanita perdida, digamos así. Y vos traías a Rolando Concati, otro extraordinario pensador también sobre estos temas, que hablaba de los mitos como sueños colectivos, ¿no? Y creo que hay algo que precipita en Malvinas, vaya a saber por qué, porque podría ser otras cosas, pero es Malvinas, o uno de los lugares es Malvinas, donde estos mitos funcionan como aglutinadores, ¿no? No funcionó así, y por eso los 30 años son originales, en el año 2002. Era un año que se cumplían 20 años, otro año redondo. Sin embargo, en aquel momento la Argentina vivía una emergencia económica, política, social, institucional tan grave que Malvinas, diría yo releí diarios de la época, pasó bastante desapercibida. Y Duhalde hizo un acto en Ushuaia, era el presidente en ese momento, hizo un acto central con muchos excombatientes que desfilaron, que se pusieron allí en el centro de ese acto. Y las Fuerzas Armadas hicieron varios actos, cosa que en este caso, en los 30 años, no fueron protagonistas como lo fueron hace 20 años. En el regimiento de Patricio se hizo un acto, hubo una caravana de veteranos de guerra, en Río Grande se recordó, también hubo una vigilia, se hizo una recaudación para la creación de un monumento por los muertos de Malvinas en el Colón, y en ese evento del Colón, del Teatro Colón, estuvo presente los máximos referentes. Estuvo Ricardo Brinzoni, que encabezó este acto también en San Nicolás, pero estuvieron muchos referentes de las Fuerzas Armadas y casi no había políticos, estaba Cafiero, por ejemplo, pero casi no hubo políticos. Allí Volonté, Darío Volonté, este extraordinario artista estrella que tenemos, este que fue un sobreviviente del Belgrano, este fue quien en ese momento protagonizó ese acto en el Colón. Y si uno mira las tapas de los diarios de aquel momento, la agenda argentina era tan otra que Malvinas no estaba en primer lugar. Es más, el 2 de abril la tapa decía, en soledad política Cavallo está preso por el tema de las armas. Eso tituló Clarín. Lo que quiero traer acá es que, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué la particularidad de estos 30 años que han traído tantos debates de tantas aristas diferentes sobre el tema de Malvinas? Yo creo que hay muchos motivos, pero yo encontré por lo menos tres temas fundamentales. El primero es que aquí hubo un debate político interno sobre el tema de la malvinización o no de la política argentina y de los usos del tema de Malvinas en el hoy de la política argentina, en la actualidad de la política argentina, sobre todo porque el gobierno nacional, la presidenta se declaró varias veces malvinera, digamos, el gobierno nacional ha tenido una especial vocación por la lectura de la historia y un cierto ordenamiento de la historia, donde el tema Malvinas ocupa un lugar importante, y ocupa un lugar importante en lo que sería esta reconstitución de la patria, de la identidad nacional, del territorio, etcétera. Y esto la presidenta no solo lo ha referido en varios discursos, sino que además tuvo un primer hecho simbólicamente importante, que fue la desclasificación del informe Rattenbach, que comenzó muy temprano, provocó muy temprano algunos debates sobre el tema. El segundo motivo por el cual estos 30 años fueron muy particulares es porque Inglaterra puso también en agenda el tema, entre paréntesis diría, también por cuestiones muy internas a lo que pasa en Gran Bretaña, y envió tropas, vino el príncipe William, se habló de una militarización del Atlántico Sur, hay movimientos en Naciones Unidas para volver a este diálogo, Cameron se refirió muchas veces al tema, acusó a la Argentina de colonialista. Bueno, esto no había ocurrido en muchos años anteriores. Y el tercer tema que yo creo que también da densidad al por qué se ha debatido y se seguirá debatiendo tanto el tema de Malvinas, es que aparecieron nuevas voces que no habían aparecido en otros años, no con los mismos discursos ni con la misma fuerza. Voy a señalar cuatro de estas voces. La primera, intelectuales que lanzaron la polémica interna en Argentina pidiendo que se respeten los derechos de los isleños, y a mi gusto, en una intervención bastante pobre argumentativamente, pero sin embargo muy provocadora respecto de que eso no había ocurrido. Encabezado por un ex legislador de Carrió, que Fernando Iglesias, que presentó un libro bastante pobre en toda su argumentación, pero que usó este tema para decir, más bien hay que pensar en el derecho de los isleños que pensar en qué podría hacer la Argentina con esas dos rocas, como se le llamó en alguna oportunidad. Segundas voces que aparecieron, los isleños, que fueron escuchados como nunca y que además hablaron mucho. El Diario de la Nación, el día 2 de abril, pone en tapa el festejo de los kelpers por la liberación, el día de la liberación de las islas. O sea, los isleños fueron protagonistas y se les dio protagonismo. Pero además habló el gobernador, hablaron los habitantes de las islas, se viajó a las islas para hablar con ellos, etcétera. Y ellos también reafirmaron esta idea de que es interesante qué quieren los isleños. Prefieren ser ingleses antes que argentinos. Y digo esto de prefieren porque en realidad no son ciudadanos ingleses de pleno derecho, pero sin embargo lo prefieren. Hubo también otras voces, la tercera, que son los excombatientes. Muchas veces hablaron los excombatientes. Acá hablamos, Nora trajo una historia tremendamente conmovedora. Hubo muchas historias muy conmovedoras en los medios gráficos, en la radio, en la televisión, en todos lados. Pero yo creo que la novedad que hubo este año es que los excombatientes hablaron de otros temas también. Hablaron de sus relatos con datos muy precisos y detallados de lo que ocurrió en las islas, las torturas, la falta de comida, la falta de conducción militar, la falta de equipamiento, el tratamiento a los soldados que venían de jabalinas judías, la presencia o no de rabinos en las islas, etcétera, etcétera. O sea, se abrió un abanico que no conocíamos mucho, que es la voz de los excombatientes no como víctimas solamente de digamos de todos los que murieron y no como víctimas del maltrato, sino que además con su propia versión sobre los hechos, que no es idéntica ni a la versión de los que condujeron ese tremendo y fracasado proceso político militar, ni tampoco de cómo los argentinos que estábamos acá en el continente leímos en ese momento el tema de la guerra. Y el último, que creo que la última voz que apareció, que también fue una novedad, es la de la comunidad latinoamericana, que me parece que fue muy importante también. Digamos, ayer Martín decía, bueno, que Perú nos apoye, ya es el mejor amigo de la Argentina desde hace muchos años. Pero la palabra de Brasil, la palabra de Uruguay, la palabra de Chile, que sorprendió muchísimo que Piñera hablara, que Piñera le respondiera a Cameron que era legítimo el pedido de Argentina de abrir un diálogo, me parece que ese tipo de cosas abrieron un escenario que nosotros desconocíamos. Y fue interesante también el tema de los medios de comunicación, porque también los medios de comunicación fueron un tema, sobre cómo actuaron en el 82 y cómo están actuando hoy. Yo creo que ahí también hubo bastante, diría yo, bastante desconcierto sobre qué decir en algunos medios. Y para terminar, es muy interesante el discurso de la presidenta del 2 de abril, muy interesante, para pensar algunas de estas cosas. Por supuesto que la presidenta habla en el sur, habla en Ushuaia, habla en el distrito al cual las Malvinas están política y jurídicamente asociados, que es a Tierra del Fuego. Pero es muy interesante que la presidenta en ese discurso haya tomado un tema que me parece interesante, que es novedoso, que es quiénes fueron las víctimas de la guerra, ¿no? ¿Quiénes fueron las víctimas de esa guerra? Entonces, las víctimas de esa guerra, ella toma una frase de Edgardo Esteva, que es una vieja y clásica frase, pero lo cita, que la primera víctima es la verdad, que es una tradición en el tema de las guerras, pero también habla de todos los que murieron, incluyendo a los ingleses, y pide a la Cruz Roja que intervengan para lograr la identidad de estos ingleses. De los ingleses y de los argentinos, por supuesto. Y las víctimas fue el pueblo. Coloca también el pueblo no fue, en la versión de la presidenta, el que provocó esa gesta militar que inventaron los militares desesperadamente. Fue eso, fue un intento desesperado de los militares de legitimar su dictadura que estaba en clara decadencia. Los soldados fueron víctimas también de todas las atrocidades. Y acá hay algo, y con esto quiero terminar, Mario, que yo sigo creyendo que desde el punto de vista del discurso del gobierno nacional y desde el punto de vista del discurso de la presidenta, que no voy a desarrollar acá porque es muy largo, pero que me parece que fue muy rico qué fue lo que dijo en ese 2 de abril, yo creo que hay un tema que el gobierno no puede terminar de dirimir, que es distinguir entre quienes condujeron esa guerra de manera espantosa y una decisión política que muchos repudiamos, digamos así, quienes condujeron esa guerra y que tuvieron, entre comillas, actos heroicos de guerra, pero que eran también los mismos responsables de la represión de la dictadura militar. Y aquellos soldados y aquellos conscriptos que fueron a la guerra y que murieron en la guerra o fueron torturados o fueron víctimas de tremendos maltratos en la guerra y que sí tienen que ser reivindicados. Esa distinción me parece que no se ha hecho del lado del gobierno. Y termino diciendo, yo escuché a un grupo de excombatientes que un periodista, un programa radial, eran varios, le preguntó, ¿ustedes qué quieren? Esto se preguntó varias veces, ¿no? En varios programas y a varios excombatientes. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué demandan hoy, no? Y a estos contestaron un desfile. Contestaron un desfile donde el pueblo esté en las veredas y nosotros desfilemos. Contestaron eso. La pregunta que yo hago y que creo que el gobierno termina de resolver es ¿quiénes desfilarían? ¿Quiénes podrían desfilar? Ese me parece que es un tema que todavía está irresuelto. Beto Quevedo. Las noticias en la radio pública. Fernando Pedernera, Leonardo Lieberman, Romina Barca, la coordinación. De Jujuy a la Antártida. De Mendoza a las Islas Malvinas. Transmite Radio Nacional Argentina. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 20 grados 6 décimos, humedad 59%, el cielo está ligeramente nublado. En Ushuaia, Tierra del Fuego, 2 grados 7 décimos la temperatura, 93% el porcentaje de la humedad, cielo nublado. Hay novedades en el Congreso de la Nación, tomamos contacto con nuestro compañero Gastón Fiorda. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Sí, en minutos nomás debería comenzar una conferencia de prensa que fue convocada por el vicepresidente de la Nación, el titular de la Cámara Alta, estamos hablando de Amado Vudú, lo hizo en el Salón Arturo Illia, que tiene el Salón, la Cámara Alta que tiene el Congreso. Todavía no está definido el temario, esto solo se avisó con en cuestión de horarios, a las 13 horas se avisó el lugar, el Salón Illia, y en el Salón de la Cámara Alta del Congreso de la Nación no se anunció el temario. Hay mucha presencia de periodistas, de colegas de los distintos medios de comunicación. Esperemos nomás en minuto la presencia de Amado Vudú, del vicepresidente, que va a estar seguramente contestando, además de su exposición, las preguntas de los distintos periodistas, compañeros. Julio De Vido recibirá a Petrobras y autoridades neuquinas para potenciar inversiones. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se reunirá el próximo lunes con representantes petroleros para acercar posiciones. Es con el fin de conformar una mesa de diálogo para buscar puntos de coincidencia para mantener la plena producción y recuperar el autoabastecimiento. El Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud bonaerense recibirá mañana donaciones. La decisión de trabajar en Semana Santa obedece a que durante los fines de semana largos la concurrencia merma, pero la necesidad de sangre se mantiene o aumenta. Nora Echenique, titular del organismo, informó que se recepcionará a donantes de 7 a 13 horas. El tiempo. En Ushuaia, Tierra del Fuego, la temperatura es de 2 grados 7 décimos, la humedad del 93% y el cielo está nublado. En Buenos Aires, 20 grados 6 décimos, la temperatura 59% el porcentaje de la humedad, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días para el señor Weinfeld. La verdad, usted que se acuerda de todo y tiene tanta buena memoria, ¿se acuerda cuando esta chicona estuvo ligada a Gerardo Sofovi cuando le acusaban de que se quedó con la lotería, con cuantas cosas más? Y al final todo quedó en aguas de borraja. Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, el programa tuyo siempre es muy bueno. Ahora, yo difiero un poquito de lo que vos decís. Está bien que tenés confianza en el fiscal, que tenés confianza en el juez. Ahora, de acuerdo a lo que es nuestra justicia, y en causas, por ejemplo, con Macri o con otros integrantes, con la ley de medios, ¿por qué es tan diferente la velocidad de una cosa con la otra? Paula Jure escribió en nuestro muro: Mario, equipo, ¿ustedes creen que Luis Alberto Quevedo podría estar de otro modo que no sea impecable? Aún después de un lechón y unos cuantos vinos, los extraño a la tarde. Un saludo, Paula. Un beso enorme, Paula Jure. Es una amiga, quiero decir. Una gran amiga. Hay que despeinarlo, Alberto. Sí, yo quisiera saber, buenos días, si alguien me puede explicar por qué cuando se hizo el allanamiento estaban nada más que los fotógrafos y los periodistas de Clarín. ¿Qué tiene que hizo? ¿El fiscal lo puso eso? ¿No llamó a ningún otro tipo de periodista? Y ya de ahí empezaron a sacar las noticias falsas. estoy harta, harta de este diario, harta de esta corporación. Ya ellos dan por sabido que Vudú es culpable. Sí, buenas tardes, amigos de Radio Nacional. Llamado para dar mi opinión en humildad con respecto a las Malvinas. Creo que la soberbia precede a la caída. Es mi opinión en humildad. Un saludo de parte de Santiago Calabrese y San Carlos de Bariloche. Gabriela, primer tema con Luna. Exactamente, Los Fabulosos Cadillac, lo pidió Verónica de Morón, Siguiendo la Luna. Para mí, y esto parece Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Iñeki, buenas tardes, tu columna, Pace, buen, después nos vas a contar, pero no ahora, ahora venís como columnista, sí. Después venís como asesor de costumbres comunitarias de gente a pie. Por el Pesaj. Exactamente. Te voy a traer un pekele. Te puede hablar sobre la degustación. Sabes, no es la degustación, pero esto va a ser luego, ahora vas a hablar de un tema mucho más denso. Sí, como se suele decir, todo lo que voy a decir ahora... Es responsabilidad tuya, Mario. Del editor, siempre. Del editor. Porque una pregunta que surgió en esta mesa, justamente hablando de Malvinas, es si un ejército tan acostumbrado y dedicado a la represión interna tenía alguna chance o no estaba perjudicado a la hora de llevar una guerra convencional. Y esa pregunta que hiciste disparó justamente un estudio que hay sobre el tema, un análisis sobre cómo se transformó el ejército argentino de... no sé si llamarlo sanmartiniano, pero por lo menos de un ejército de guerra, en un grupo de tareas, en un grupo represivo interno. Este proceso fue lento, pero durante la dictadura de Onganía, iniciada en 1966, se terminó de consolidar con una doctrina que todos conocemos, la doctrina de seguridad nacional, en la cual se dejó de pensar, y esto, en esto los... militares argentinos acudieron voluntaria y entusiastamente. Se dejó de pensar en límites, en fronteras, en la defensa de la soberanía nacional, y en lo que se empezó a pensar es en fronteras ideológicas. En el contexto de la Guerra Fría, el enemigo pasó a ser el comunismo, y como en la Argentina el comunismo no era justamente de masas, se empezó a asociar comunismo con corrientes peronistas combativas, grupos de la izquierda más variada que existe en la Argentina. Ahora, ¿cómo se gestó este cambio? Muchas veces es interesante ver, porque es fácil caer en una cosa conspirativa, ¿no? De decir, bueno, ahora en más vamos a hacerle caso a Estados Unidos. Sin embargo, un proceso lento que tiene algunos elementos muy fuertes. Primero, la doctrina contrarrevolucionaria francesa que aplicó en Indochina y en Argelia, la guerra contrainsurgente que estaba llevando a cabo Estados Unidos en Vietnam y esta preocupación por la Guerra Fría, el canon de la Iglesia Católica, hay que decirlo, y el pensamiento geopolítico alemán. Esto constituye en sí la doctrina de seguridad nacional, y los militares argentinos, de la mano de un tal Rosas, contratan a este hombre que se formó y empiezan a cambiar los programas de estudio de la escuela de militar. Se empieza a estudiar, en lugar de tácticas de enfrentamiento a otro ejército, se empiezan a estudiar tácticas de contrainsurgencia clandestina, ilegal. Pero creo yo que el paso más fuerte es cómo se analiza la compra de armas. Hay todo un trabajo que analiza la compra de armas a partir de ese momento y da como resultado que ya no se compran armas en función de una guerra convencional. Se compran armas de tipo más corto, más pequeño, más preparado para reprimir a una huelga, para perseguir o pelear contra un ejército o un grupo armado, y no contra otro ejército. No hay grandes aviones, grandes barcos, no hay tanques. Esas compras se reducen muchísimo y es este otro tipo de armamento que también, en cierta forma, es lo que le están ofreciendo, ¿no? Lo que está ofreciendo Estados Unidos, lo que está ofreciendo Europa. Pero de la mano de esta doctrina y de la mano de esta materialidad, que es cómo se equipa el ejército, es que se va directamente a un ejército de represión interna, en el cual también se cambian ese tipo de fronteras. El país que no aceptó entrar en esto, porque entró casi toda Latinoamérica, fue Brasil. Y eso que se le pidió, y Videla viajó a Brasil a pedir que participe de este tipo de planificación, Brasil prefirió seguir manteniendo la forma de un ejército más regular, más tradicional. Y ni bien empiezan los resultados de la dictadura de 1976, los otros ejércitos latinoamericanos ven que en ese éxito, de esta manera de operar, había algo a imitar, y los militares argentinos pasan a ser asesores en varios de estos países. Es muy interesante que en 1968, en West Point, Onganía hace un discurso en el que dice: las Fuerzas Armadas Argentinas veían con agrado el liderazgo hemisférico de los Estados Unidos y estaban comprometidas con la causa común de las Américas. Esto es, la defensa del modo de vida occidental y cristiano contra el totalitarismo comunista. Veían con agrado el liderazgo del hemisferio norte y en función de eso se fueron armando. Y por eso resulta muy, muy fuerte leer este discurso de Viola apenas 2 años antes de Malvinas, en el que dice: el conflicto global de los años 70, afirmó Viola, está en un nuevo marco de confrontación. A diferencia de las guerras clásicas, esta no tiene ni un principio definido en el tiempo ni una batalla final que corone su victoria. Tampoco existen grandes enfrentamientos de hombres, armas y otros materiales bélicos, ni líneas de batalla claramente delimitadas. Es lo que dice, es, este tipo de guerra ya no existe. La guerra que existe es la del interior de cada país. Por lo tanto, el imperativo de la victoria es garantizar que la subversión interna quede destruida en lo ideológico, en lo militar y en lo cultural. Esto lo está diciendo 2 años antes, de un ejército que está absolutamente fuera de toda preparación para una guerra, más allá de que uno deplora que haya guerras convencionales. Y en esta actitud es que queda claro que no fue un plan de largo plazo lo de Malvinas. El ejército estaba en otra cosa. En 1979, una vez que ya estaba aniquilada la subversión interna, algunos militares creyeron o quisieron creer que la subversión se había trasladado a Nicaragua. El triunfo del ejército sandinista en Nicaragua para ellos era la confirmación de que esa era la guerra a dar, la guerra interna, y hubo en la contra nicaragüense, en la contrarrevolución nicaragüense, un montón de asesores y militares argentinos participando. De hecho, un año después, en 1980, un golpe de Estado en Bolivia, encabezado por García Mesa contra Lidia Gayler, es protagonizado por las fuerzas argentinas. Videla va a decir al respecto: lo hicimos para impedir una Cuba en América del Sur. Es decir que Argentina, habiendo terminado el ejército su tarea interna de represión, empezaba a exportar. Y el cambio de la administración Carter a la administración Reagan en Estados Unidos llevó a que esta política de contrainsurgencia, la Argentina sea la mimada. Brasil no había participado, Argentina fue mimada, fue a la que se le dio más importancia, y en eso estaba también en gran parte el cálculo erróneo, trágico de Galtieri, de pensar de que si atacaban las Malvinas, Estados Unidos no iba a apoyar a Inglaterra. Estaba el famoso TIAR, ¿recuerdan el TIAR? Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo citaban en el 82 todos los días, decían: no se preocupen porque si vienen los ingleses, los Estados Unidos nos va a defender porque está el TIAR. Okay. Y el TIAR murió en Malvinas. Efectivamente, Estados Unidos no solamente no paró a Inglaterra, sino que colaboró con Inglaterra, por lo menos en la logística. Dentro de esta lógica también de enemigo interno está el desarrollo exponencial de los servicios de inteligencia, que en la Argentina recibieron muchísimo apoyo, pero también jamás lograron ser organizados de una forma coherente. Cada fuerza tenía su servicio de inteligencia, en algunos casos chocaron entre sí, pero todo estaba puesto en la represión interna, que en la Argentina incluso durante la dictadura ni siquiera fue con enfrentamientos armados. En su mayoría, lo he dicho muchas veces, los desaparecidos fueron a buscar a su casa a la noche mientras dormían. Por lo tanto, si había una pregunta posible ahí, la respuesta está clarísima. No, el ejército argentino no estaba para nada preparado para ir a una guerra, y de la manera en que llevaron a los chicos de esa guerra queda bastante claro. Está. Sergio Viñeki. Comienza Espacio Publicitario. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. De este a oeste, Radio Nacional. Y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 19 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Extro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Amigos de Gente de a Pie, creo que a la columna del querido y admirado Beto Quevedo le faltó citar la causa principal de por qué Malvinas este año tiene la dimensión que tiene, que es la política exterior del gobierno argentino, que hacia fines del año pasado consiguió que la UNASUR declarara que los barcos con la bandera ilegal de Malvinas no pudieran atracar en puerto. Hola Mario, llamaba para recordarte o recordarle a los argentinos de los fusilamientos que hicieron los británicos en Monte London, donde mataron a muchos chicos de la guerra. Chao, gracias. ¿Qué tal, amigo de Radio Nacional? Pablo de Montenegro, de Bahía Blanca, camionero. Con el caso del vicepresidente Vudú, sinceramente, no, como vicepresidente muy bueno, y como ministro de Economía también lo fue. Y que lo que pase no me interesa para nada ni en absoluto, así que no sé por qué tanto revuelo, la verdad. Gracias, chao. Buenas tardes, hablador de Almagro, mensaje para el señor Mario Weinfeld. Mire, Mario Weinfeld, yo coincido con usted que el doctor Rafecas tiene muy buenos antecedentes, pero lo veo muy activo en el caso Vudú, para ponerle el título que le da el monopolio, y no lo veo tan activo en el caso de Papel Prensa. Es el mismo juez, si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que es el mismo juez y ahí lo veo como que hay mucho silencio. Seguimos acá en Gente de a Pie, esperando la conferencia de prensa del vicepresidente Amado Vudú. Segundo tema musical con Luna, Gabriela. Mike Oldfield, lo pidió Silvia de Caseros. Me encanta ese tema. ¿Sí? Moonlight Shadow. Sí, ay, muy bien. Bueno, el tema ideal para ir a morfar que Finte fije en Paisa. Creo que Sergio Viñaje va a sacar a bailar incluso a Nora Beira, creo. Far away on the other side. Gente de a pie, por la radio pública. Cambio de rubro, pero apenas, y creo que tiene su interés. Vi ayer, porque tenía un ratito, la lectura de la sentencia que recayó sobre la hiena Barrios, ¿no? Sobre el boxeador que cometió gravísima imprudencia y, bueno, que causó la muerte de una mujer y su bebé neonato. Y la escuché con mucho interés y vi luego la reacción de los familiares, que en general, que esperaban una sanción por dolo eventual ahí. Y repito lo que siempre pienso, ¿no? Es decir, yo creo que la responsabilidad penal es muy estricta, que la figura del dolo eventual es una figura muy refinada, muy sutil, que debe aplicarse en casos excepcionalísimos. Para mí, la sentencia, de lo que escuché, obviamente yo no estudié el caso ni leí el expediente, yo escucho la sentencia, que se leyó completa, pero desde su lógica y de lo que uno fue escuchando todo, a mí me pareció una sentencia muy prolija, muy razonable técnicamente, inclusive en el aspecto más opinable de la misma, que curiosamente es aquel en que endurece la pena y las consideraciones respecto de Barrios. O sea, en definitiva, los jueces del tribunal se hacen cargo en algún sentido, y a mí no me parece mal, de que esa sentencia va a causar una reacción y se dedican a explicar que es severa. O sea, que es severa. En materia de es severa, ¿por qué? Porque dispone la detención inmediata, porque dispone prisión efectiva, y porque la pena no es la menor, es 4 años, pudiendo ser de 5, pero pudiendo ser de menos también, más de lo que pidió el fiscal. La reacción de los parientes, de las víctimas, de algunos por lo menos, fue emocional y en algunos casos violenta. Le rompieron el parabrisas o la luneta del auto al fiscal. El ejercicio, el desborde pasional es súper explicable y no merece, es lógico. Inclusive esa escenografía, entiendo yo, lo propicia, propicia de alguna forma esa posibilidad. Están un largo rato escuchando la sentencia, uno que la mira de su casa hace lo mismo que los demás, esto es ir especulando, olfateando a partir de las primeras consideraciones cómo hacer. Bueno, las personas por otra parte pueden no entender, en algún momento aparece un tecnicismo que da a entender a para dónde va, no siempre los interesados pueden entenderlo, no siempre, y entonces se encuentran de pronto con una respuesta que no es la que esperaban, en fin, una condena más severa. A mí la condena me pareció razonable. Las consideraciones acerca de que la sociedad debe percibir que la sanción es severa me parecen interesantes. O sea, me parece interesante en un terreno que es discutible, pero los jueces dijeron hay que sancionar estas cosas porque las leyes de tránsito se violan todo el tiempo, todos las violamos, basta salir a la calle, dice la sentencia, que es una consideración evidentemente muy periférica al tema mismo del juicio, pero que tiene que ver con el sentido de la sentencia. Entonces diré que me pareció bien en estas cuestiones que son complicadas, porque la sociedad pide muy a menudo sanciones tremendas, sanciones muy muy potentes, y no se da por conforme, no solo los familiares, que es mucho más explicable, sino también un poco opinión pública. Los jueces dicen algunas cosas, yo cada vez creo menos en las penas, estoy en problema, cada vez creo menos en las penas, yo digo, bueno, ellos dicen, bueno, pero como los jueces deben creer en las penas, porque por eso las imparten, dice, bueno, la pena le va a servir para reflexionar, la pena va a servir para reflexionar acerca de su conducta, de lo disvalioso de lo que hizo, concedieron mucha importancia al hecho de que no ya abandonar a la víctima en el momento, sino que no recapacitara después, es interesante, o sea, los tipos dijeron, la abandonó, bueno, en un momento de arrebato, en ese momento de nerviosismo puede pensarlo. Pero después, a los 10 minutos, a los 15, a los 20, debió volver. Súper interesante y súper humano, súper razonable, el tema en uno de esos asuntos que es complejo y yo creo que se resuelve bien, insisto. Socialmente hay una demanda, un requerimiento de penas elevadísimas que yo en general no comparto, pero digamos que forma parte del debate público. La resolución del tribunal en estos asuntos me pareció de cualquier forma muy redonda, muy afiatada y muy consistente consigo misma, aunque, insisto, se puede discutir algunas cositas. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Una vuelta nacional. Lunes a viernes. 14 a 17. Con Héctor Larrea. Marco Citadini. Chocolate. Nicolás Álvarez. Y Jorge Vaccaro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde. 29 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. AM 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio Pública. Pública. La radio pública tiene. Libros. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes para el programa de Weinfeld. Habla Alberto Villavallester. Estaba pensando, nosotros hace 30 años que estamos enemistados con Inglaterra, no sabemos para dónde ir. Inglaterra, Alemania y Francia, 10 años después de la guerra, firmaron el acuerdo del acero y el carbón, son íntimos amigos, estuvieron durante siglos destrozándose, millones de hombres de ciudades bombardeadas, hombres muertos, gaseados, envenenados, y ellos no tienen problema. Soy Elsa de Palermo, les recomiendo un cuento de Stein Aristarain, creo que se llama, Subjuntivo, que tiene que ver con los militares, y tiene que ver con los torturadores, y tiene que ver cuál es el castigo. Y realmente hasta ahora no escogí ningún castigo que sea mejor que ese. Hola, mi nombre es Roberto de Villa Devoto. Es muy cierto lo que está diciendo Viñeschi. Yo hice la colimba en el 72, con Lanús hice la colimba, bajo el régimen de Lanús. Y ya nos daban entrenamiento antiguerrilla, no nos daban entrenamiento... No, era entrenamiento antiguerrilla, le hice en Campo de Banjo, en Batallón de Comunicación. Mi nombre es Isidro, soy soldado de la mal llamada Guerra de Tucumán. Soy uno de las víctimas del ejército argentino, actuación cobarde. Y los chicos, que para mí son chicos, los que fueron a Malvinas, los mandaron con armamento de todo obsoleto. Y hubo un general, por favor acuérdense, que dijo que no sabía el armamento de Inglaterra. Buenas tardes. Mario, te olvidaste de algo. Entre las personas que acusaron a Boudou, el juez declaró que una de ellos, no me acuerdo su nombre, había dado falso testimonio. Por favor, mencionalo. Te habla Dorita de Villa Santa Rita. Gracias. Vamos con nuestro compañero Gastón Fiorda, que ya está con el móvil. Te escuchamos. Mario, acaba de llegar Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, al Salón Ilia, para brindar la conferencia de prensa. Si te parece, lo escuchamos. Por poder tener esta reunión. Primero que nada, quiero decir que realmente es una vergüenza y es lamentable que en un día, después de un fenómeno meteorológico como el que tuvimos ayer, tengamos que estar ocupándonos de operaciones mediáticas en vez de las cuestiones de los argentinos que sufren, que todos los días tienen necesidades, y que este gobierno permanentemente está acompañando y cerca de ellos, ocupándose, repito, de las cuestiones de la Argentina real y no de la Argentina de Mañeto y la Nación y Perfil. En estos términos, quiero informarles que, por decisión de la Presidenta, el Ministerio de Desarrollo Social está llevando adelante en todas las regiones afectadas, acciones para acompañar y poder solucionar los problemas que han ido apareciendo y que muchos de los medios de ustedes están informando. Y estamos hoy aquí, yo como vicepresidente de la República Argentina, electo en elecciones limpias, en elecciones democráticas, en elecciones con un altísimo nivel de participación. Repito, como vicepresidente de la República Argentina, para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto, pero también tiene actores menores que lamentablemente llegan hasta el Poder Judicial. No referirme a los actores de cuarto o quinto orden que realmente podrán encontrar lugar, como siempre hace la escoria, en algún otro lugar para seguir, sino a la cabeza de este problema y a lo que estamos viviendo, porque realmente la tapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina, que en un trámite que tiene secreto de sumario estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima, bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Y estábamos acostumbrados, y lo venimos diciendo, no es la primera vez que me escuchan a mí, hablar de las mafias, hablar de sus esbirros, hablar de sus acciones, para tratar de hacer lo que hicieron hasta el año 2003, cuando subió Néstor Kirchner como presidente de la República. Condicionar una y otra vez a la democracia, condicionar una y otra vez la voluntad popular para poner sus intereses por encima de los intereses del pueblo argentino. Y este doble estándar, esta forma de funcionamiento, no es casualidad. Podemos verlo con toda claridad en el tema de la ley de medios, donde el grupo de Mañeto ha conseguido, en un exceso ya total de la justicia cautelar, impedir que se ponga en funcionamiento una ley que fue votada por un Congreso democrático. Repito, en este país estábamos demasiado acostumbrados a ver que el pueblo votaba y después los mafiosos hacían lo que querían una y otra vez con sus instituciones. Y eso es lo que se terminó a partir del año 2003 y eso se profundiza. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de un gobierno, de ser parte del equipo de la Presidenta de la Nación, que nunca baja ni bajará los brazos frente a la lucha para defender la voluntad popular y aquellos que menos tienen. Por eso nuevamente voy a explicar todo el tema de la sustancia de este verdadero vodevil mediático que se ha armado con algunos periodistas que les gusta jugar a James Bond, que seguramente se va a ir desentrañando cuánto cobraron algunos de los pseudo testigos que después son desechados, porque vieron cómo funciona esto. Primero va de lo mediático a lo judicial y después lo judicial intenta alimentar lo mediático. Pero bueno, por suerte, ayer recorríamos Bariloche, donde tuvimos una recepción espectacular del pueblo barilochense y después yo tuve la oportunidad de quedarme recorriendo las calles y viendo cómo va a ser esa fantástica, por primera vez, Te Deum en la Patagonia Argentina. Y el afecto y el acompañamiento del pueblo es una cosa que uno encuentra en todos y cada uno de los lugares donde va, y no se anuncia por Radio Mitre que va a haber alguna movida en contra de, y después tres o cuatro cachafaces intentan formar parte de eso, porque es el periodismo anticipación de Clarín, TN y Radio Mitre. Pero bueno, es periodismo anticipación porque no funciona, lamentablemente, y lo lamento mucho por aquellos que necesitan trabajar y muchas veces no tienen más remedio que trabajar en ese lugar, donde no hay comisión interna, donde los trabajadores no pueden ejercer sus derechos, y es comprensible. Pero bueno, yo los aliento a que luchen, como luchamos muchos, por los derechos de los argentinos. Sin duda, la etapa Mañeto está en su declive final, y es por eso que vemos este nivel de realmente ataques contra la voluntad popular y ataques contra las instituciones, repito, en forma ilegal. La tapa de hoy del diario Clarín demuestra con toda claridad una ilegalidad, a menos que supongamos que los juzgados en la Argentina son agencias de noticias. Pareciera que el juzgado en el cual está tramitando este tema es una verdadera agencia de noticias. Lamentablemente, agencia de noticias para los medios más poderosos, pero esto me voy a referir más adelante. Quiero volver a decir que como ministro de Economía de la República Argentina no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Chicone. Lo único que hice fue responder una nota que me remitiera la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y yo con toda claridad contesté que es política de nuestro gobierno cuidar el empleo y las firmas estratégicas. Quiero avisarle también esto a Clarín, que nosotros vamos a cuidar todas las firmas en la República Argentina como lo venimos haciendo cuando esas empresas crean puestos de trabajo y cuando esas empresas hacen a la sustitución de importaciones. No es una vez que se hizo esto, se hace en todas y cada una de las acciones del equipo de gobierno porque tiene que ver con políticas centrales. Nosotros no alentamos las políticas que alentó Clarín para llegar al 25%, sobre todo la Nación más que Clarín en este caso, para llegar al 25% de desempleo y casi la destrucción de la República Argentina. Nosotros cuidamos a las empresas argentinas, protegemos y administramos el comercio exterior y nos resulta patético cuando estos diarios prefieren hacerse eco del tratamiento que se le da a nuestro país en organismos externos, multilaterales o acciones de otros gobiernos, porque realmente están tirando en contra del trabajo de los argentinos. Y decir que están tirando en contra del trabajo de los argentinos es ni más ni menos que decir que están tirando en contra de las familias argentinas y de cada uno de los argentinos. Yo sé que a la Nación y a Clarín les gustaría que hubiera libre cambio en este momento y que nos inundaran con productos extranjeros, porque eso haría a su estrategia de debilitamiento del gobierno. Pero quiero decirles que antes que el debilitamiento del gobierno tendrían que pensar en el debilitamiento de la vida de todos los que habitamos este país, cosa que sabemos con toda claridad que no les ha importado en llevarse puestos a los argentinos una y otra vez cuando había un interés de esas empresas en el medio, por más que como en este caso con la ley de medios haya una ley de la nación en eso. Por eso en mi nota yo fui muy claro en una frase que no aparece resaltada con resaltador como aparecen otras en estos medios. Decía con toda claridad, sin mengua del interés fiscal. Si han perdido la capacidad de comprender el castellano, señores que escriben en Clarín, La Nación, sin mengua del interés fiscal significa que lo primero que había que cuidar son los recursos del sector público, es decir, la deuda. Es por eso que la AFIP no hizo otra cosa que actuar en el marco de sus propias competencias. Llevó adelante acciones que eran de sus propias competencias y avanzó en planes de pago que estaban dentro de las competencias del administrador federal de ingresos públicos con total normalidad en el funcionamiento de las instituciones del Estado argentino. Y lo mismo que ayer, ¿no? Ponían los periodistas de anticipación, allanan la casa del vicepresidente, allanan la casa de Amado Gurú. Bueno, otra vez no era así. Pero me gustaría, era un domicilio que es de mi propiedad, pero que se encuentra alquilado. Pero me gustaría explicar por qué le dieron tanta bambolla a esto, ¿por qué estaban todos los medios esperando la llegada de funcionarios judiciales? Y es por el berrinche, la bronca que operó sobre el fiscal y otros funcionarios, cuando pensaban que cerraban un círculo llevando a declarar al señor Gabela al juzgado. Lamentablemente uno siempre pretende pensar bien, pero leyendo el reportaje en Perfil al señor juez Rafecas y sabiendo que horas antes de este reportaje había citado al señor Gabela a declarar en testimonial, no caben dudas que había un plan urdido para intentar buscar una ligazón con personas que yo no la tengo, pero quiero decirles más, no se está discutiendo en ningún momento el fondo de la cuestión. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto y de la agencia de noticias de Rafecas para intentar atacar el voto popular en la República Argentina. Porque, repito, no hay una cuestión fuera de la ley en mi actuación como ministro de Economía de la Nación o como vicepresidente electo y elegido por el pueblo de la República Argentina. ¿Y por qué este fracaso? Ustedes saben, porque la pelea de este gobierno y mi pelea como funcionario del equipo de la presidenta contra las mafias no es una cuestión que la van a escuchar hoy por primera vez. El problema, repito, es los esbirros que defienden mafias, los personajes mayores de las mafias y los personajes menores de las mafias. Esos nunca tienen que dar explicaciones porque trabajan siempre escondidos y de espaldas a la población. Pero es ahí donde nosotros no vamos a cejar. Me gustaría, para recordar que no es una cuestión nueva, remontarme a un día muy emocionante para muchos argentinos. Me gustaría remontarme al día 7 de julio del año 2005. En ese día, en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, se presentaba nuestra Presidenta de la Nación, elegida por segunda vez por el voto popular hoy, se presentaba como candidata a senadora de la República Argentina. Y llevó adelante un discurso, como nos tiene acostumbrados, muy medular, pero a la vez muy emotivo. Y hay una parte de una frase que a mí me impresionó y me dejó marcado para siempre. Y creo que yo, que soy una persona nueva en la política, esta frase realmente es uno de los faros que me han conducido en todas y cada una de mis acciones. Decía ese día la señora presidenta, cuando a alguien se le imponen escollos institucionales para que no gobierne, eso no es un libreto peronista. Eso es guión y dirección de Francis Ford Coppola. Y el resultado no es manual de conducción política, sino El Padrino. Muchos pensaban en ese momento que El Padrino era Duhalde, pero El Padrino es Mañeto. Y recomiendo a todos los que tengan tiempo y ganas volver a ver El Padrino en estos días en los cuales no son laborables. Yo la estuve viendo anoche. Y realmente aparecían los personajes mayores, los menores y los esbirros durante esa película. Y por eso es que a mí me marcó tan fuerte esta mención de la presidenta. Por eso, en un país en el cual el principal anunciante de los medios de prensa eran las AFJP, a la presidenta y a su jefe del ANSES, que en ese momento era yo, no nos tembló el pulso sabiendo que estábamos terminando con una mafia. Una mafia que, entre otras cosas, le sirvió a Mañeto para colocarle acciones a las AFJP a 32 pesos la acción, que en pocas semanas valían menos de 15 pesos. O sea que se robaron Mañeto y su banda. Su banda que también tiene brazos que llegan a la bolsa de valores, y dentro de un lado me voy a referir a esto dentro de un rato, porque la mafia es así. No tuvieron ningún inconveniente en robarle la plata a los futuros jubilados. Por eso fue el ataque tan fuerte que tuvimos durante esa batalla dura, pero hermosa, esa batalla que pudimos dar con alegría y de cara al pueblo para recuperar los fondos previsionales para el conjunto de los argentinos. Por eso no nos tembló el pulso para terminar con la mafia de las mutuales. Traigo estos ejemplos porque todo el mundo nos decía no se metan con eso, que no se puede. Che, guarda con pisarle los dedos a los elefantes. Guarda con la gobernabilidad. La gobernabilidad de los poderosos. Por eso no te nos tembló el pulso para terminar con el robo a jubilados y empleados en el tema de las mutuales. Tampoco nos tiembla el pulso cuando hay que ir a defender la producción argentina en otros lugares. Cuando hubo un brutal ataque externo para ir contra el sector agropecuario de la Argentina, nosotros no preguntamos a quién votaban o qué daño le habían hecho al país en los años anteriores. Hicimos el bolso y fuimos a defender en el G20 los precios de nuestros commodities. Estamos acostumbrados a dar estas batallas. Estamos acostumbrados a enfrentar a los más poderosos. Estamos acostumbrados a hacer aquello que nos enseñó Néstor Kirchner, que los lugares que ocupamos no son para dejar las convicciones y sentarse cómodo en un lugar a transar con los que más tienen. Y este es el problema. Yo lo dije el primer día. Mi problema no es Chicone, mi problema es Volt. Y cuando uno va leyendo el entramado y la anticipación que aparece de todo, va apareciendo con mucha claridad que el juzgado tenía armado para el día lunes un gran escandalete que le fracasó. Porque esta es la otra cuestión. Cuando cualquier cosa es en contra de Vudú, repito, en contra del vicepresidente de la República Argentina, elegido por el pueblo de la República Argentina, los medios lo saben antes de que pase. Cuando le sale mal una jugada, nos enteramos de costado y de taquito a los 2 o 3 días. Quiero compartir con ustedes lo que pasó. Gabela no es un personaje mayor. Es un operador político del señor Tabanelli, que es otro mafioso, que es el titular de la firma Volt, que tiene hace años el juego de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, contratos con la ciudad de Buenos Aires, por adjudicación directa. Nadie lo investigó. Yo, cuando dije algún par de cosas, pensé que alguien me iba a venir a preguntar. Y nadie vino a preguntar. Por ejemplo, el caso de Santa Fe, en el cual la boleta única, que es muy distinta a la boleta del Frente para la Victoria, la boleta del Frente para la Victoria es algo que paga el partido. Sin embargo, la boleta única es una cuestión que paga el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se hizo una licitación, como no les gustó quién ganó, dieron por adjudicación directa a 2 empresas. Por un lado a Volt, por el otro Impreso del Litoral. Impreso del Litoral es una empresa que la mitad es de Clarín y la mitad del diario Litoral. Será por eso que algunos candidatos los tratan bien y otros mal. Será por eso que algunos candidatos salen siempre sonriendo y otros salimos siempre mal en los diarios. El pueblo argentino tiene claro igual estas cosas y no tuvo ningún problema en saltear el cerco mediático a la hora de votar. Me llamó la atención que nadie siguiera este tema. Me llamó la atención que nadie siguiera el tema del juego de la provincia de Buenos Aires, que del año 93, negocio millonario, no tiene ninguna licitación. Llamó mucho la atención. Parece ser que hay personas a las que hay que proteger. Y esto, lamentablemente, no hay dobles estándares paralelos. Son muchos temas. Pero fíjense, por ejemplo, estaban desesperados buscando la foto de Vudú con Van der Doel. Foto que no existe. Llegaron a ofrecer en algún lado 3 millones de dólares por una foto que no existe. Por ahí alguien me pregunta dónde y quién. Y esa foto cerraba la causa porque era la prueba de toda una cuestión que no existía, que no existe. Sin embargo, cuando hay fotos nadie dice nada. En el caso Martins, caso en el cual Mauricio Macri, titular por elección del pueblo de el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aparece la foto, no hay allanamientos, no hay domicilios, no hay nada. Parece ser que los esbirros de Mañeto tienen que quedarse tranquilos en esos casos. Uno nunca termina de entender si es por alguna cuestión que tiene que ver con alguna contratación o tiene que ver con el armado político que intentaron hacer en las elecciones del último año y que fracasó. Sería mucho más lindo, yo lo he dicho más de una vez, que por lo menos Mañeto haga, tenga el pudor de hacer lo que hizo el ex primer ministro de Italia, que desde una posición empresarial quería acceder a la política y no usó terceras personas, sino que se presentó. Quizás sea demasiado impresentable para poder hacer esto. Pero bueno, fíjense ustedes la doble vara y el doble estándar de aquellos que se dicen periodistas y son esbirros de un mafioso. A mí, la verdad, que si no fuera un ataque ilegal y brutal, yo lo he ido dejando pasar, he ido viendo cómo esto transcurría. Pero ¿qué pasó con el señor Gabela? Lo llevaron a declarar. Y hizo una declaración en la cual citó a un tercero, un tal señor Lautaro Mauro, creo que es el nombre, como que era el que había sido la persona que había organizado una reunión con Núñez Carmona. Entonces el fiscal lo llamó a Lautaro Mauro a declarar también. ¿Sabes una cosa? Declaró todo lo contrario a lo que había dicho el señor mafioso Gabela. Mafioso de baja monta, repito. El mafioso de ese grupo se llama Tabanelli. Y cuando lo llevaron, mientras declaraba, el fiscal permanentemente le decía: mire que usted está declarando bajo juramento, ¿eh? Mire que, a ver, señor secretario, ¿cuánto le tocaría de prisión? Esa fue la diferencia entre el primer testimonio amigable de Gabela y el testimonio de quien contradijo a Gabela. Fueron un careo. En el careo Gabela se dijo, titubió, y bueno, se mantuvieron en sus dichos. Ya todos saben que hoy, que en ese mismo día, esto, fíjense, no salió al día siguiente, no estaban los periodistas. Porque parece que Comodoro Pi es una agencia de corresponsales. Habría que ver corresponsales de quién. Y esto, bueno, fue apareciendo como una cuestión menor, de un astrólogo. No sé. Obviamente, el mafioso Gabela se quiso cuidar en salud y dijo que él le había mandado un mensaje a Núñez por el día del cumpleaños, porque era una prueba de quién aprieta, ¿no? Personas que no somos amigos, es raro que te manden un mensaje feliz cumpleaños por correo de teléfono, ¿no? Bastante llamativo, como muchas cosas de esto. Pero la mafia mediática es así. Yo lo que lamento muchísimo es que parte del sistema judicial se involucre en estas cuestiones. Yo tenía una imagen del juez Rafecas muy distinta. Solamente conocíamos el tema de los narcotraficantes yugoslavos a los cuales había dejado salir para hacer un casamiento en el Hotel Four Seasons, en una maniobra bastante extraña también. Pero en este caso aprendí otras cosas. Aprendí que el juez Rafecas enviaba mensajes de correo de texto a un abogado vinculado a José María Núñez, señor Ignacio Danuso, diciéndole, che, salgan con la nota que eso no pasa nada, por mensaje de teléfono,